escúcheme, quiere que le cuente algo. El ángel andariego con su misterioso presentador y el Andariego Social Club presenta música, cultura, actualidad, política, economía y sociedad. Escúchelo. Escúchelo algo diferente por la vecindadradio.com. Todos los viernes de 18 a 20 horas y escuchará los mejores tangos que se esconden por allí. radio.com y este encuentro con todos ustedes, como lo hacemos desde hace un tiempito atrás, todos los viernes, que vamos de 18 a 20 y que nos presentamos como el Andariego Social Club, escuchando algo diferente, que a la vecindad, no solamente en esta circunscripción en nuestro barrio o en los barrios de Buenos Aires o en todos aquellos que estén conectados vía internet online y que registren nuestra punto de encuentro entre ustedes y nosotros y que desde luego en estas dos horas, en este 23 de marzo, vamos a decir que estamos en el inicio de esta nueva estación que la naturaleza nos provee y que yo diría, y para muchos también entiendo, que es una de las mejores estaciones porque ni castiga el verano ni castiga el invierno, las bajas o las altas temperaturas, ¿no es cierto? Entonces estamos en un planteo distancias que así nos provoca esta sensación. Algunos ruiditos que hay de interferencia, bueno, estamos tratando de simplificarlos, por eso si sienten algún ruidito en la transmisión, es en apariencia momentáneo, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos, como decía, como todos los viernes, frente a ustedes, en la vecindad Robia radio.com y nos instalamos como todas las semanas tratando de encontrar en la actualidad algún punto positivo, pero desgraciadamente el transcurso de las semanas nos lleva a pensar que estamos en una democracia económicamente débil, vamos a decirlo así. Y entonces nos encontramos con muchas deficiencias y la inflación que no para, las reservas que vuelan, porque en el intento en economía de frenar la disparada del dólar, el mercado sigue incólume asistiendo a esos vaivenes que da la economía. A pesar de las tasas altas, se corren también la evolución del dólar, que son minúsculas, pero que ya está en 21 pesos. Y que tuvo que salir a vender reservas porque para contener la corrida, ¿no es cierto?, de la cotización del dólar. Por de pronto, una situación contundente es la que no hay precios en las góndolas de los supermercados. ¿Eso qué quiere decir? Algo preocupante. Porque al no haber precios es porque parecería que la evolución de los precios es constante y permanente, y entonces para no estar cambiando los precios en el día a día, bueno, pero yo he visto en esta semana que otra vez se corrieron los precios en los negocios de primeros artículos de necesidad, panaderías, perfumerías, artículos de limpieza, en fin, todo lo que atañe, ni hablar de la carne, porque ya la carne algunos la comen cada 15 días, una vez por mes o cada 2 meses, ¿no es cierto? Pero más allá de todo eso, sustituido por los tradicionales pastas, arroces y polentas, que todavía, como no hace tanto frío, no es tan requerida. Pero quiero decir que en muchos casos esto, como en otros tiempos, se vuelve a reiterar. No quiero ser reincidente, pero solamente recordar la última década del siglo XX y la del final del siglo XX y la inicio del XXI, en la cual el gobierno de la ruina nos llevó a una situación sumamente preocupante y que terminó como terminó, ¿no es cierto?, en esos 2 años. Bueno, en este momento es un poco así. Y vamos a decir que el central sigue sacrificando reservas, la fuerte demanda de divisas forzó al central a ceder una semana atrás, 137 millones. Hoy creo que ayer fueron algo de 60 millones más. Así que, como ven, todas las semanas hay una novedad con respecto al dólar, a la bolsa, a las tasas, y en la misma tónica que la semana pasada, el apetito del mercado por el billete verde obligó, como dijimos, al central a intervenir para evitar una disparada. La cotización, que había bajado un centavo, oscila entre 20.50, 20.70, estamos como en el martillero cuando está en un remate y quiere bajar y entonces aplica un precio, otro precio, pero la realidad es de 21 o 21 o más, cuando el común de la gente que se quiere guarecer de la economía oscilante, estamos... ya creo que, por ejemplo, en resúmenes, en estos 2 meses y medio que vamos recorriendo, ya se liquidaron cerca o algo más de 550 millones de dólares. Ahí estamos en esa situación que realmente nos preocupa y que también los servicios están muy caros, porque el agua ya aumentó el 40%, o mejor dicho, el 40% a partir de abril, pero ya viene con fuertes reajustes en lo que va de estos dos años. Así que yo creo, ¿saben una cosa? Que a mí me parece esto, a mí, ¿no? Que a veces no solamente haber echado mano a la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, que fue eso el primer indicio de que se pagaban los intereses de la LEVAC, de las LEVAC, con los fondos de los jubilados, por eso ese echar mano, porque no había con qué responder a los primeros intereses de las LEVAC. Bueno, ahí estábamos en una intención. Y ahora yo digo que los fuertes ajustes que fueron hacia los servicios, porque son servicios públicos, agua, luz, gas, que tendrían que ser una cosa más accesible para el común de la gente, que es el mercado cautivo de 44 millones de habitantes. Y por lo tanto eso tendría que ser un poco más replanteado de parte del gobierno o de parte de economía, para que no se llegue. Y después el otro problema, que antes era bimestral y ahora es mensual. Así que ¿cuánto se le echa de esos servicios, de estos fuertes aumentos alimentarios? Y de paso vamos a decir que una firma francesa parece que va a cerrar 20 locales por la falta de consumo. Esto es otro dato preocupante que da indicios a esta realidad que estamos viviendo y que los grandes medios corporativos se ocupan de invisibilizar. Así que esto a grandes rasgos es lo que se ve, es lo que uno convive con eso, porque al salir de su casa y trasladarse por la ciudad, va encontrando estos recovecos o estas sorpresas en las cuales uno encuentra esa sospecha de incredulidad hacia lo que uno escucha, porque se inventan o se truchan informaciones, pero que en realidad usted puede tener acabada conciencia de lo que ocurre cuando sale a la calle y hace los gastos tradicionales que corresponde a... Les voy a decir que por otra parte mucha gente va a comedores porque no tiene la disponibilidad. Y otro dato importante son los alquileres y las expensas, que están por las nubes. Eso está descontrolado totalmente. La Cámara de Inquilinos dice una cosa, las inmobiliarias dicen otra, pero ahí hay luz verde para que cada uno a su modo y en su conveniencia o en su forma de poder ver la situación en la que se puede desenvolver con lo que cobra cada mes, porque se han achicado los salarios y se hace más difícil hacer frente a ese consumo de todas las necesidades prioritarias, que son las de vivir, las elementales. Pero se ha puesto muy difícil en ese aspecto, ¿no es cierto? Bueno, en ese tramo de situaciones estamos. Por otra parte, los maestros que le habían ofrecido un 18% no arreglaron, y entonces el acuerdo cada vez más lejos y más cerca del paro están los maestros, porque vemos que la situación no se acuerda con el tema y de la cláusula de gatillo, que tampoco se pone en consideración, sino que se acuerda un precio, un porcentaje que se va a cobrar en 2 o 3 meses en cuotas. Entonces, claro que no va a rendir, porque la inflación supera ampliamente a ese techo de 20%, que antes era el 15, el 17 querían dar, ahora pasaron 2 meses, se extendieron a 18, pero que igual no alcanza, porque está proyectada entre un 22, un 25% lo que va de la inflación. Entonces siempre corren atrás, como la zanahoria adelante y el burro atrás. Esto es exactamente, en una forma gráfica, demostrar cómo se juega con las necesidades, no exigencias, necesidades del común de la gente, porque todos los gremios están en un pie de desigualdad. Están cerrando todas las compañías azucareras allá en Salta, las 4 azucareras, en Salta y Jujuy. Está el problema del INTI, está el problema de Vialidad, que querían privatizar todo eso, todo ese mundo de la Vialidad Nacional. Y bueno, en esas consideraciones permanentes es en las que nos encontramos y que no tienen solución de discontinuidad, sino todo lo contrario, sigue existiendo ese mar de fondo. Por otra parte, no tenemos que olvidarnos que mañana, 24 de marzo, es como todos los años, esa convocatoria de recordar aquel 24 de marzo de 1976, y que como han levantado toda la Plaza de Mayo, porque quieren arreglar y todas esas baldosas que están con los pañuelos, bueno, esto se hizo masivo en todas las plazas del país. Yo he andado por diferentes barrios y en diferentes plazas, Patricio, Parque Avellaneda, no sé si Centenario, no había pasado por Centenario, y en algunas avenidas, inclusive en los pasos peatonales, también están pintados los pañuelos. Así que los pañuelos los levantaron de la Plaza de Mayo y se extendieron por todas las plazas, no solamente de la capital y Gran Buenos Aires, sino también que del país. Y la convocatoria masiva es para mañana, a partir de las 13, 14 horas, en el que ahí convergen de diferentes puntos del país, del Gran Buenos Aires, conurbano bonaerense y también, por supuesto, de la capital federal. Así que se van a dar cita a todos los gremios y, por supuesto, no solamente recordando aquella fecha, sino la protesta general a todas estas medidas en las que ayer el Congreso había tratado de meter en diputados esa mega ley de 19 leyes, en la que hay un contubernio entre todas las fracciones o facciones políticas, en las cuales parece que, como no había quórum, entonces se levantaban las otras para no capitular esa situación, pero que en realidad esas 19 leyes nos están erosionando, y mientras nos entretienen con el tema, pobre la gente o los familiares del submarino que todavía están en ascuas, no saben nada, esta ley del aborto, que ya, como habíamos anunciado la semana pasada, gratuito y libre tendría que ser esa ley que haber promulgada, pero más allá de eso, nos quieren hacer pasar que mientras nos entretienen por un lado con algunas cosas, por otro lado pasan y quieren meter esta mega ley de 19 leyes en las que ahí entra, no sé, tributario, laboral y toda la serie de leyes que no se puede, inclusive la previsional, que debería corregirse. Pero bueno, ahí estamos en una situación hartamente difícil que no podemos soslayar, y por eso nuestra inquietud y la inquietud de todos ustedes de que a través de los medios no se informa debidamente los hechos acaecidos, pero el común de la gente que anda por la calle sabe cómo está, porque hay mal humor en la gente, se nota, cualquier roce, cualquier cosa es motivo de discusión, entonces la gente evita no rozarse, porque cualquier motivo es motivo de una chispa, entonces uno trata de evitar, porque cada uno tiene carga con su propia mochila, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos, no sé si tenemos que ir a una pausa comercial o vamos a la música, que la música siempre es la que reconstruye el espíritu y el alma. Entonces yo creo que es posible, y como tal me parece que vamos a empezar con algunos tanguitos tradicionales y después vamos a ir escalando, porque estamos hoy con música del tango loco. Estamos con Gabriela Novaro, que va a estar esta noche en Pista Urbana a partir de las 21:30 horas. También Patricia Malanca, que hace su presentación en el Teatro Roma de Avellaneda a partir de las 21 horas. Y bueno, y después seguiremos con todas las presentaciones y todas las movidas que hay de ese recreo que la gente necesariamente debe tomar para expulsar todo lo que en la semana o durante la semana deglute, como tragar sapos, ¿no es cierto? Habitualmente se dice. Bueno, vamos a la música. La boca bueno, Belgrano, Palermo, saber y vivir. Urquiza, Pompeya, Patricia, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Balvanera, Caballito, el Retirimón, Serrat, Villa Crespo, Alemagro y Lugano, Matadero y Paternal. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Balvanera, Caballito, el Retirimón, Serrat, Villa Crespo, Alemagro y Lugano, Matadero y Paternal. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto, canto con su misma voz. Si en barrio porteño, si en barrio de amor, si en barrio metido, corazón. El programa en su parte musical con la voz de Alberto Castillo y 100 barrios, esa recorrida que habitualmente ese cantor de los 100 barrios porteños bien denominado, ¿no es cierto? El cantor del pueblo, de la gente de aquel entonces, y que siempre mantiene esa vigencia, porque mencionar y barrios que faltan de la ciudad, no todos, ¿no es cierto? Pero él, con el título, ya de hecho está anunciando los 100 barrios. Lo que pasa que hay que ajustar otra vez la letra, la música, para calzar el encuadre, ¿no es cierto?, de todos los barrios. Pero él en esos 100 barrios menciona algunos que daban justo para la poética de ese vals, ¿no es cierto? Bueno, decíamos que no había anunciado o no había presentado a mis compañeros en la tarde de hoy, en la asistencia técnica, nuestro productor Matius Vanerios, Ángel Andariego, Ángel Mariani, y los asistentes, que son Damián Ribeira y Ezequiel Bilbao. Bueno, a todos ellos, es un equipo de gente joven que está tratando de incursionar en esta nueva experiencia, que es brindar diferentes noticias y escuchar algo diferente a través de estas emisiones vía internet, en la cual estamos, de @lavecindadradio.com. Vamos a otro de los temas, y en este caso una representatividad de la orquesta de Osvaldo Pugliese, ¿no es cierto?, en la cual había hecho, ponderando siempre a los intérpretes y más que nada a los autores o poetas de música, siempre es bueno recordarlo, en este caso Alfredo Gobi, y es el leitmotiv de nuestro programa, el Andariego, y como tal lo hace de este modo la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Bueno, acá está saliendo otro tema de Julián Planza, Danzalín, por la orquesta de Aníbal Troilo. Pero el que habíamos elegido, como había dicho anteriormente, era de la banda 12. Y ahí está el tema de Alfredo Gobi por la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Estamos escuchando la orquesta del maestro Pugliese y este tango de Alfredo Gobi, El Andariego. Bueno, estábamos charlando un poquito, viendo lo que está ocurriendo en derredor de nuestro país y por esa situación queremos rever otros datos de que no se escuchan por algunos medios, salvo los medios como Del Plata, la 750, la 770 y la 740 también, que es la radio de resistencia rebelde, ¿no es cierto? Bueno, hay uno, por lo menos se escucha otra verificación de los hechos que se van sucediendo, porque, por ejemplo, mucha gente que no ve claro el panorama parece que opta por los retiros voluntarios. Este es otro dato preocupante, porque mucha gente, antes de que la echen, prefiere pedir el retiro, su indemnización, y después ocuparse de encontrar, de hallar otro trabajo o ponerse en monotributista, buscarse una fabricación casera, ¿no es cierto?, en algún lugar, y desde ahí partir en esa independencia y no estar dependiendo de estructuras estatales, que ahora en diferentes estamentos hay por todos lados, y no son los ñoquis, por todos lados decíamos hay despidos, pero no son solo ñoquis, hay gente que tiene ya una antigüedad dentro de su trabajo, hablando de 10, 15 años, en otros casos tal vez menos, 8 años, pero bueno, no son gente improvisada que ha caído ahí, ha caído con el otro gobierno y han pasado 2 años y bueno, les llega esa pesada novedad. No, todo lo contrario. En realidad esto es una situación que a la vista de muchos observadores, no solamente periodistas, sino gremialistas, gente allegada al periodismo, esto es como una situación que estamos viendo de los 200 años, ¿no es cierto? Ya desde la época de cuando Lavalle incursiona sobre la persona de Dorrego, que después es asesinado. Bueno, siempre inquebrantablemente existió en nuestra historia ese zigzagueo, que desde luego todas las generaciones que van naciendo cada 10, 15 años desconocen todo eso, si no recurren a los libros para más o menos tener un panorama fehaciente de la situación histórica que fue acaeciendo en nuestro país. Y vemos con notoria regularidad que esto viene ocurriendo. Cuando puede haber una pseudo democracia, porque vamos a decirlo así, hoy la democracia, por ejemplo, habíamos estado escuchando, después vamos a pasar a una entrevista que tuvo el presidente o expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que hoy tuvo una visita en una emisora en la que lo reportearon varios periodistas en el programa de Víctor Hugo, y que ahí volcaba un paneo, una panorámica general de toda la América con respecto a todo lo que va pasando en estos años de democracia. Por eso yo decía, en los tramos de la democracia siempre estuvo perturbada por algún poder que ponía las cosas nos vendrán a buscar, la incomodidad de lo que ocurrió históricamente en nuestro país. Porque si nos remontamos a los años 30, después de dictaduras de Justo y tantos otros militares que incursionaron en la vida pública del país, y que todos, de una forma u otra, los golpes militares fueron de fracaso en fracaso, nunca pudieron solventar. ¿Qué es? Detrás de eso estaba la mano civil del poder económico, empresarial de nuestro país, que también incidía en esas decisiones. Y como tal, siempre estábamos en esa encrucijada de esos cambios estructurales políticos que hacían que ese ajuste de diferentes formas se fuera evaluando a través del tiempo. Y esto es lo que ocurre ahora, ni más ni menos. Esto es gobiernos de empresarios para empresarios. Y, por supuesto, los que se benefician es la clase absolutista que a la otra gente la utiliza como forma de esclavitud. Pero en las diferentes etapas hemos visto de que esto ocurre permanentemente. Y después de aquellos años, 10 años del 45 al 55, volvimos a caer otra vez en la misma encrucijada. Proscripto el peronismo sabemos ahora que juega en diferentes frentes. Juega en el frente empresario, en el referente o el frente sindical, en la cual se los denomina ahora los gordos. Son clasificados según la capacidad. Y después están los delegados gremiales, que están ya instituidos, y los de base, que esos son los que van aspirando a encolumnarse en niveles superiores. Y por otra parte, el periodo de estos 12 años de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Salvo esos espacios o esos tomadas de oxígeno y revivir al pueblo de algún modo para ser un país más distributivo e igualitario, salvo esos periodos, después fueron de creciente desazón por parte del común de la gente, sobre todo aquel que el 24 de marzo del 76 Martínez dio a la cabeza, y después todo lo que vino después, la apertura y las consecuencias que tuvo todo eso, vino en el medio del mundial, un mundial en el cual dicen que Lacoste vive en Miami con 500 millones, o eso lo escuché hoy, con 500 millones de pesos. Quiere decir que corrupción hubo siempre, y la corrupción paulatinamente se va desarrollando en toda América. Ahora este fenómeno en el cual medio planeta es dueño, son dueños 62 tipos contra 3.500, 4.000 millones. Bueno, ahí nos vemos en esa situación. Pero estos hombres parece que son insaciables y no se quieren quedar con la mitad del planeta. Parecería que quisieran apropiarse de todo el planeta. Entonces vemos ya en años anteriores, Celaya en Honduras, Lugo en Paraguay, más acá cuando lo intentaron echar a Correa, que una fuerza policial había intentado esa posibilidad de que fuera eyectado del poder el presidente Rafael Correa, y después el golpe civil vía Senado de este Temer, que echó a la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, y después acá con votos que no se sabe, porque esto de Facebook que han descubierto ahora, han intervenido en muchas elecciones en el mundo, este Facebook, proyectando a estos presidentes que han ahora tomado el poder, como el caso de Argentina, de Estados Unidos, y el más reciente, el de Kuczynski en Perú, que tuvo que renunciar por las denuncias emanadas desde Brasil, como pasó acá con De Arribas, con el caso Odebrecht, y de las cuentas offshore, que todos estos empresarios que ahora gobiernan parte en gran parte América, o la derecha, que se han perdido todos esos derechos conquistados y que ahora esos derechos ahora están ultrajados por la derecha del mundo. Así que esa cuota de poder económico en el mundo es la que gobierna. Ahí está pasando lo que quiere meterlo a preso a Lula para que no se presente en una nueva elección, que seguramente es el que... Es decir, la gente, el pueblo, un país sabe qué categoría y cómo fueron estigmatizados estos presidentes inventando ciertas cosas, porque no hay pruebas ni contra Luna ni contra la presidenta. Sin embargo, esto sigue ocurriendo porque no quieren que dentro del Congreso haya palabras o ideas disímiles que ofrezcan resistencia a estos poderes actuales que están ahora, porque esta gente actúa de los dos lados del mostrador, porque el mejor equipo de los últimos 50 años es un equipo de CEOs, y por lo tanto estos tipos atienden de los dos lados del mostrador, y evidentemente esto es lo que se trasunta en el hecho de estas situaciones que vemos a menudo. Ahora vamos a pasar a esta entrevista realizada esta mañana en horas del mediodía al presidente Rafael Correa, y porque fue él vino por una invitación desde la provincia de Santa Fe, que le iban a dar una orden al mérito honoris causa al presidente a nivel universitario, doctorado en economía, y entonces, como fue premiado, fue invitado a esta entrevista, y pido que escuchen con suma atención, porque él habla de la América Grande, y con mucha atención escuchen lo que dice Rafael Correa. Hola, que vamos a recibir a Rafael Correa, que además de presidente, a mí no me entusiasma particularmente que haya sido presidente. Lo que me entusiasma es qué clase de presidente y de persona fue. Estuvo en una visita histórica a la ciudad de Santa Fe, ahí con el diputado provincial Leandro Busato, con Agustín Rossi, más de 2.500 personas, una verdadera locura. Naturalmente es un hombre que mueve multitudes, que merece mucho respeto, una gran consideración, y que está entrando en estos momentos. La voz se aleja del micrófono. Se saludan, Correa y Víctor Hugo, vamos a decirlo. Hola. Señor Stoppelman, señor Borroni, señor Gustavo Campana, presidente, por favor. ¿Te da que te dijo en Sao Paulo con Diego? Claro, con Diego, ahí estuvimos. Estuvimos pasando un momento para nosotros inolvidable. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy feliz de estar en Argentina. Muy intensa la agenda. ¿Cómo me han tratado? Increíble. En Santa Fe anoche dice que fue una locura. Rosario, me emociona mucho porque yo no soy candidato a nada, no soy presidente, no tengo cargo público, y el cariño de la gente está ahí. Así ¿Y usted sabe por qué es? No sé, pero me conmueve mucho. Y me trata mejor de cuando era presidente, así que el truco ha sido ser expresidente. Es más cómodo. Sí, el problema es que primero tienes que pasar por la presidencia. Claro. ¿Cómo lograr ser expresidente si ser presidente? Esa sería la Cuando empezó esta gira, estas andanzas, ¿en qué pensaba? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Esta gira? Bueno, me invitaron, la Universidad Nacional de Rosario tuvo la gentileza de otorgarme el doctorado honoris causa. Tú sabes que yo vengo de la academia, y sí, me agradan esas cosas. Volver a la academia a mí me renueva el alma, entonces... Con mucho gusto acepté, pues, altísimo honor, no podía ser de otra manera. y también la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo me ofrece esta noche un doctorado. Entonces, ese es el motivo central de mi viaje en esta ocasión, de mi visita a Argentina. ¿Y qué cosas tiene ganas de decir cuando va, cuando uno acepta estas invitaciones? Es porque dice, yo quiero hablar con esta gente, quiero decirles algo. Bueno, cuando tenés un doctorado te invitan a una charla magistral, suena pomposo, ¿no? Básicamente es que tú hablas y el resto escucha, no hay preguntas, ni cuadritos, ni nada. Entonces, en Rosario hablé sobre el reto del desarrollo, una serie de condiciones. No tengo la fórmula, ¿no? Pero sí hay cosas claras, ¿no? Y no podemos estar confundidos al respecto. Nos quieren hacer creer que el desarrollo es un problema técnico. No, antes que nada es un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las mayorías? ¿El capital o los seres humanos? El mercado de la sociedad. Resuelto ese problema de base, ¿no? Ahí viene lo técnico. Pero como no hacen creer que son los técnicos, entonces deben ser gerentes los hombres políticos, ¿no? Deben ser políticos, que vean la integralidad del problema. Y hoy día, pues, hay un tema que me gusta mucho, ¿no? El trabajo humano. Tengo que hablar en la Metropolitana de Educación y Trabajo sobre el trabajo humano, ¿no? Que como economista siento vergüenza ajena cuando hablamos del mercado de trabajo, como que si los seres humanos son un papa, ¿no? Que un precio se compra, se vende, por favor. O sea, el valor del trabajo humano es un valor subjetivo. Tiene un componente objetivo, cuánto produce, pero esencialmente es el sujeto que da ese trabajo, ¿no? La persona que hace ese trabajo, y por eso ya merece una adecuada retribución. Hace 45 años que América Latina padece al neoliberalismo desde el 11 de septiembre de 1973, desde el golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. Es un planteo económico que deja terribles consecuencias políticas y sociales, que ensancha los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos. La pregunta es, ¿el neoliberalismo es incompatible con la democracia? Yo no lo viera desde ese punto de vista. Yo creo que es incompatible con la realidad latinoamericana. Porque incluso si tú crees en el neoliberalismo, una condición de base es que hay igualdad de condiciones. ¿Qué igualdad de condiciones hay en Latinoamérica? ¿Qué competencia le va a dar la hija de una empleada doméstica cuya madre apenas acabó la primaria, y la hija también solo va a acabar la primaria en nuestro país, probablemente del sector rural, indígena, que fue una escuelita unidocente, los 6 grados con un solo profesor? ¿Qué competencia le va a dar a la hija de una familia de la burguesía quiteña, que puede mandar a su hija a una escuela de $1,200 mensuales, aprender 3 idiomas, computación, pasantía los veranos en Estados Unidos? Y en buena hora, en buena hora que si tienen plata inviertan en educación, pero que no me hablen de competencia hasta que no haya elemental igualdad de oportunidades. O sea, más allá de la discusión de si eres neoliberal o no, ni siquiera están las condiciones que ellos mismos presumen para que funcione un sistema así. Rafael, la derecha llega a Ecuador a través de la traición, en Brasil a través de un golpe, en Argentina a través del voto. Estamos viviendo en la región... Si me permite hacer una precisión y con todo respeto, ¿no? Sí, democráticamente en Argentina, entre comillas, porque aquí los verdaderos rivales fueron ciertos medios de comunicación, ¿no? Sí. Entonces eso no es muy legítimo que digamos. Estamos frente, si podemos llamar la derrota, ¿estamos frente a una derrota cultural, por sobre todo por encima de una derrota política? Bueno, yo creo que el neoliberalismo no es solo una ideología que se disfrazó de ciencia, es toda una cultura que exacerba el individualismo, que exacerba la codicia, que te exacerba antivalores, ¿no? O sea, ese defecto tan feo del ser humano, el egoísmo, lo eleva a la máxima virtud individual y social. O sea, nos establece un nuevo evangelio. Buscar el fin del lucro y el resto se hará por añadidura. O sea, no tienes que preocuparte del prójimo. Tienes que preocuparte y llenarte los bolsillos, porque ahí estás cumpliendo tu deber como patriota y tu deber con la sociedad. O sea, eso es más cercano a la religión. Pero es toda una cultura, ya. Entonces, sí, tal vez utiliza muy bien ciertos rasgos de la naturaleza humana, ¿no? Por eso hay que ver si el discurso de la izquierda actual, cuando hemos sacado 90, 92 millones de la pobreza, aunque en los dos últimos años han regresado 19 millones de latinoamericanos a la pobreza, es adecuado para esa nueva clase media que tal vez tiene aspiraciones más cercanas a lo que le propone la derecha, un estilo de Nueva York de vida como Nueva York para todos, lo cual es imposible, pero se lo ofrece, ¿no? Que es nuestro discurso de justicia social, de ayudar a los pobres, y la clase media tal vez dice, bueno, eso era antes, pues ya no soy pobre, ya no me interesa eso, y mira otra cosa. Y en ese marco, Rafael, ¿cómo se entiende para alguien que no conoce Ecuador, que no conoce la historia, que la plata en Ecuador, que la moneda sea el dólar? No se entiende. O sea, eso solo se entiende por la novelería y estupidez de nuestras élites. ¿no? De tiempo en tiempo llegan esos, esas como una, qué sé yo, una psicosis colectiva en que las más grandes barbaridades son aceptadas sin chistar. Acaba de pasar. Acabamos de tener una consulta que es una barbaridad. No solo jurídica, ¿no? Constitucionalmente fue absolutamente fuera del orden constitucional. Primera vez que tenemos un referéndum. El referéndum implica reformas constitucionales sin control de la Corte Constitucional, porque sabían que iban a negar las preguntas. Entonces, argumentó el presidente que se había acabado el tiempo, todo eso era mentira, y convocó directamente. Pero las preguntas en sí mismas son absurdas. Revisen, por ejemplo, para luchar contra la corrupción, inhabilitar de por vida a los corruptos. Bueno, suena bonito hasta ahí. ¿Y qué es corrupción? Como bien delito, hasta oferta de tráfico de influencias. ¿Cómo prueban la oferta de tráfico de influencias? Algo que no se concretó, con un testigo falso. Te pongo un testigo falso, te condeno y te inhabilité de por vida hasta para ser concejal. Pero no solo eso. Con esa estupidez quisieron aprobar un chico de 20 años que recibe una coima, no sé cómo le digan aquí en Argentina, coima, de $500, lo agarran, lo mandan 6 meses preso y no puede ser en su vida funcionario público ni candidato a nada. Pero otro joven de 20 años que violó a 30 mujeres y las asesinó después con tortura, cumple la pena máxima que establece nuestra ley de 40 años, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. O sea, eso es una estupidez. Que no. Y todo el mundo mira por otro lado, y todo el mundo aplaude. En primer lugar, la prensa. Entonces hay como periodo de insensatez en Ecuador y creo que en otros países de Latinoamérica. Eso ocurrió en el 99. Quebraron 16 bancos, fruto del neoliberalismo, de regulación del sistema financiero. Reformaron la ley de instituciones financieras en el 94, aflojaron los controles bajo la premisa que solito el sistema se iba a autorregular, ¿no? Nuevamente más cercano a la religión que a la ciencia. Eso llevó al colapso del sistema financiero, se triplicó la emisión monetaria por parte de un banco central que tenía que cuidar la estabilidad de la moneda, pero como estaba cooptado por los bancos, triplicó la emisión monetaria para el crédito a los bancos, para comprar bonos al Estado, para que financie la garantía de depósito que se había creado meses antes, porque sabían que venía la debacle bancaria. Con eso pulverizó la moneda, y la brillante conclusión es que nosotros, los ecuatorianos, genéticamente no tenemos capacidad para manejar nuestra moneda. No, no es la conclusión de que hay que separar el poder político del poder financiero. No es la conclusión de que nuestros estados aparentes, defendiendo los intereses del capital financiero de una élite, tienen que convertirse en estados populares defendiendo el bien común. No, la conclusión fue que somos incapaces de manejar nuestra moneda. Y por si acaso fue inspirada la organización de la convertibilidad argentina. Cuando estalla la convertibilidad argentina, nuestra élite, no, si no tiene nada que ver la dolarización con convertibilidad. Son hermanas gemelas, por Dios. ¿A quién quieren engañar? Por eso Gustavo Campana decía, disculpen, o pidamos disculpas. Sí, los culpables son ustedes. Por ahí también fue Cabano para asesorar la dolarización. Mea culpa. Presidente, ¿qué ha ido aprendiendo, sabiendo, conociendo y cómo ha confrontado con los medios de comunicación? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y quiero escribir sobre eso porque es algo muy grave para la democracia. El problema de la vida es que cuando uno más experiencia tiene, el día en que se va a morir ya, bueno. Pero hemos ganado mucha experiencia. Yo tuve malas experiencias con los medios de joven, ¿no? Como dirigente estudiantil, era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, universitarios. Y en el año 85, la Naciones Unidas declaró el Año de la Paz. Hice un gran concierto en Guayaquil, mi ciudad natal. Y había hablado con el diario más importante, o el más vendido de Ecuador, El Universo, para que le dé cobertura. Y efectivamente le estaban dando cobertura. Pero en esos días, el Congreso propone una ley para prohibir la publicidad de tabaco y alcohol. Y los medios se opusieron ferozmente a eso porque era perder billete. No le importa que la gente se envenene, le importaba el billete, es un negocio. Ese es el problema, ese es el conflicto esencial, ¿no? El modelo de negocio, o sea, son empresas privadas con fines de lucro. Cuando haya conflicto entre el fin de lucro y el derecho de los ciudadanos a obtener información, por definición prevalece el fin de lucro, como en aquella ocasión, ¿no? Y se me ocurrió apoyar por la ley. No me volvieron ni a dejar entrar en el Universo, lo boicotearon totalmente. Yo no sabía cómo funcionaban esos medios, había mucha corrupción. Si querías que te cubran una semana deportiva, tenías que pagarle al periodista. Y lo verifiqué, pues, y con creces durante mi mandato, ¿no? Si no te sometes a los medios, entonces te tienen que mostrar con más ganas quién es el que manda. Y te atacan día tras día, y manipulan y creen que como son negocios privados pueden callar lo que les dé la gana, decir lo que les dé la gana, y eso se llama manipulación. Yo estoy convencido que una buena prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es fatal para esa misma democracia. En la Argentina del presente, y uno supone que esto sucede también con el campo nacional y popular en Brasil, también en Ecuador, después de derrotas y retrocesos, si algo prima en la mesa de discusión, en la charla, es la palabra autocrítica. Uno está absolutamente consciente que ellos nunca vienen por nuestros errores, sino que siempre vienen por nuestros aciertos. Por lo tanto, podemos tener horas y horas de autocrítica, pero si antes no hacemos el listado de quiénes fuimos, no vamos a terminar de entender por qué vinieron. En Ecuador, ¿por qué vinieron? O sea, tú lo has escrito muy bien, y es un error que cometemos, ¿no? Y tiene mucho de vanidad. Entonces, después de pelear contra todos, todo el tiempo, avanzar, hacer cambios históricos, empiezan a ver entonces lo que faltó aquí, lo que faltó acá, y muchos sectores de la izquierda, del gobierno, de la Revolución Ciudadana, compran ese discurso, parece ser que son autocríticos, ¿no? Pura vanidad, ¿no? Para llamar la atención. Y bueno, yo soy el primer autocrítico, pero hay una gran diferencia entre ser autocrítico y darle la razón a quienes nunca la tuvieron. Hay que primero establecer el inmenso balance positivo, la transformación histórica. ¿Qué obra humana trascendental no tiene errores, no tiene críticas? Pero sigue siendo trascendental. Y hay que empezar por ahí, si no nos roban la fe, si no nos roban las convicciones, si no le damos la razón a quienes nunca la tuvieron, y si no, podemos generar la derrota de proyectos históricos. Porque como dice San Ignacio de Loyola, en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. Y la izquierda está asediada permanentemente. Entonces no podemos pues ceder tan fácilmente a la supuesta crítica de la derecha y autocrítica nuestra, que es otorgarle la razón a quienes nunca tuvieron, la tuvieron. García Linera, vicepresidente de Bolivia, él analiza que la revolución es excepcional, que la revolución es, la sintetiza como una oleada, como un flujo. Lo ve de igual manera. De alguna medida no es una visión un poco esperanzadora, ¿no? Nos queda por momentos como que nosotros somos esa oleada, pero el mar es de ellos. No creo que eso es lo que quiso decir Álvaro, que es un querido amigo y uno de los más brillantes pensadores de nuestra América. Lo que quiso decir es que los procesos históricos no son lineales. O sea, no es que podemos en línea recta avanzar hacia el objetivo. Va a haber retrocesos, es ineludible. Lo importante es que no volver al punto de origen, los procesos, y en lo posible que no sean irreversibles esos retrocesos. Claro. Por eso hay que resistir durante los retrocesos, pero también no abandonemos la iniciativa. Organizarnos, movilizarnos, para como cantaban los jóvenes en Santa Fe, volver. Eso. Bueno, acá estamos escuchando el reportaje que se llevó a cabo esta mañana, en hora del mediodía, de Rafael Correa. Y rescato dos o tres cositas como las que él, refiriéndose a todo el compendio globalmente de todo lo que nos ocurre, habló de la incompatibilidad, ¿no es cierto? Y qué hay en los diferentes países y las consecuencias, ¿no? De entre las disidencias que hay entre el poder, la política y la gente. Y en un pasaje dijo, o el capital o los seres humanos, porque aparentemente el capital quiere pasar por sobre los seres humanos, y los seres humanos son componentes de esa situación. ¿Quién si no hubiera brazos para darle esta, el capital pone el capital económico, pero de ahí en más se necesitan brazos. Ahora es porque está la robótica y entonces parecería que quisieran sustituir a los seres humanos por toda la robótica en cualquier tipo de industria. ¿Qué hacemos con la gente? Por otra parte, el capital piensa en el individualismo y en la codicia de aspirar cada vez más y más y más, trepar a cualquier costo, y después meterle en la cabeza a la gente el individualismo, que el individualismo no conlleva nada, porque uno mismo en su entorno o en su trabajo requiere de otras personas para hacer una estructura comercial. Por otra parte, refiriéndose, que creo que esto viene a continuación de lo que estamos escuchando, que hablaba de las democracias mediáticas, como ahora no se dan en ciertos lugares los golpes militares, ahora solo basta con la prensa, es decir, democracia dependiente del ámbito mediático. Claro, porque eso lava el cerebro, la información, si es masiva y la contiene un sector corporativo, entonces eso es un lavado de cabeza que apunta a una masividad de gente que después vota. Y entonces la ve como aquella que escucha y que no sabe seleccionar la información, como algo idiotizante, anestesiados. Y eso es un poco de lo que sucede acá, porque la gente se conforma con lo que ve con sus aliados, pero sus aliados propios, a quien los utilizó para una elección, los están engañando a ellos mismos, no al otro que tiene otra disidencia y otra forma de pensar y otra ideología. Que por otra parte, ya como venimos diciendo hartamente tantos años, ¿no es cierto?, que uno está frente a un micrófono, esto no es ni más ni menos que una reiteración de la historia. Esto es, no hay nada novedoso que imponga. Sí, lo hace a través de los medios, pero esto, sobre todo en Argentina, ya ocurrieron 5 veces. 5 veces, claro, no lo saben las nuevas generaciones. Pero lo que hemos pasado, todas esas angustias y todos esos tramos de historias apocalípticas, otra vez la estamos reincidiendo con los mismos errores, pero con otras formas, con otros mensajes, con otro enfoque, que a la generación, pues yo veo la generación de menos de 40 que está en un plano, dice, bueno, están las cosas así, pero va a pasar. No sé qué piensa, porque no estoy metido en la mente de cada uno de los individuos de nuevas generaciones ni tampoco de la gente. Pero uno trata de ser coherente hasta con uno mismo para transmitir un mensaje y para decir a otro que se cruce circunstancialmente e informarle, decirle, vos qué escuchás, o solamente ya que uno ya tiene un afiatado ejercicio de todas estas consideraciones y consecuencias, entonces uno ve que a veces cuando abre la boca dice ciertas cosas, entonces ¿para qué voy a perder el tiempo con esta persona? Tengo que sentarlo y como en una sección de psicología, él frente a mí o a un grupo de personas, 10, 15 personas, y hablarles. Miren que esto ya pasó, ya nos pasó, ya padecimos todas estas situaciones. Y otra vez volvemos a reiterar. Entonces le decimos a esas nuevas generaciones, presten todas las alertas posibles, porque si no están condenados de por vida. De por vida, el periodo de lo que les toque vivir, 40, 60, 70 años, 80, lo que fuera, están condenados, no hay salida. Si no se reconsideran situaciones, ideas y cosas que realmente son y hacen a la vida de cada uno de nosotros, particularmente. Porque la política tiene que ver con tu trabajo, con tu estudio, con tu convivencia, con tu vida con el otro, con tu compañera de vida, todo eso, y en consecuencia después acarreado eso, arrastrado eso, si nacen hijos. Porque en Europa ahora hay una abstracción de nacer hijos. Es un contenido, no más de 2, ya no permiten esos grandes que se utilizaban antes, porque no se puede. Entonces traer hijos al mundo, ¿para qué los va a traer uno al mundo? ¿A qué? ¿A sufrir? Entonces eso es otro tema a tener en cuenta. porque pobrecitos que son, inocentes, culpables de una inocencia que vienen a padecer acá. Y después, por ahí, inclusive si la circunstancia del entorno familiar es malo, ya es maltratado dentro de ese entorno familiar. Así que fíjense en ustedes a dónde conlleva todo esto que estamos hablando y que venimos insistiendo de hace años. Por eso, vamos a seguirlo después de una pausa comercial, vamos a seguirlo escuchando con suma atención, y esto lo ponemos en el aire para que mucha gente que no lo escuchó y lo pueda captar vía estas información de internet, bueno, pueda llegar a más gente, porque eso es ilustrativo para la vida en común diaria de cada uno de nosotros. Pausa. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll. Por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Bueno, seguimos con la entrevista realizada hoy a Rafael Correa. Y bueno, ustedes lo escucharán, lo estamos ahí, lo ponemos en el aire para que esto se difunda cada vez más extendido. Vamos a la parte final de la entrevista. De un sitio que se llama thefreethoughtproject.com, el proyecto del pensamiento libre, que tiene dos fotos, ¿no? Una dice: hola, soy Julián Assange, yo le doy información privada de las corporaciones y del gobierno, te la doy a vos gratis, y los medios me llaman criminal. Al lado hay una foto de Mark Zuckerberg, dice: hola, soy Mark Zuckerberg, yo doy tu información privada a las corporaciones y al gobierno por dinero, y los medios me llaman el hombre del año. Julián Assange sigue en la embajada en Ecuador. Creo que no seguirá por mucho tiempo, porque este gobierno entreguista verá que le va a quitar el asilo, con cualquier pretexto. Deja que presione un poquito más a Estados Unidos. ¿Y esto qué opinas de esta...? Sí, yo he visto ese meme. Yo no es que comparto todo lo que hizo Julián, ¿no? Pero eso sí demuestra la doble moral internacional, ¿no? Cuando se atenta contra la privacidad, contra cosas íntimas, por negocio, está bien. cuando se atenta por, entre comillas, como hizo Giuliani. Yo creo que todo Estado, por seguridad nacional, puede tener información confidencial. No comparto lo que hizo Giuliani. Pero en todo caso no lo hizo por fin de lucro, ¿no? Pero ahí sí mete los presos, amenázalo con la pena de muerte, etcétera. Es una clara muestra de la doble moral internacional. El más duro aprendizaje de su vida de político ha sido entender definitivamente lo que quiere decir la palabra traición. Sí, por supuesto, ¿no? Con largueza, este es el más duro golpe que ha recibido, más duro que aquel 30 de septiembre del 2010 donde pudimos perder la vida, pero estábamos dispuestos a darla. Yo creía que iba a morir ese día, ¿no? Pero tengo una serenidad absoluta. Y, pero esta traición, ¿no? Qué desasosiego, qué... Y gente que... Lenín Moreno no era tan cercano, ¿no? Siempre tuvimos una relación cordial, pero no es que éramos amigos. Pero ahí había gente que creció conmigo, la promocioné, siempre la apoyé. Me decían de todo, ¿no? El mejor presidente. Y ahora resulta que nos traicionan porque todo ha sido... ¿Cómo es? Autoritarismo. Entonces que ellos fueron pobres víctimas del autoritario durante 10 años. O sea, que traicionen, pero al menos no traten de engañar, no traten de ver con la cara de idiota. ¿Es posible una unidad continental de ese campo nacional y popular para que después en cada país esa representación, como si fuera una especie de diferentismo de patria grande, pelee frente al neoliberalismo? Es indispensable. Y aquí también un mea culpa. Hemos estado muy desarticulados los dirigentes progresistas de la región, pero ya estamos arreglando eso. Esta gira también ha servido para conversar con... Vengo de conversar con Pepe Mujica, con Lula da Silva, con Dilma. Más tarde converso con Cristina. Ya lo hice por teléfono con Michelle Bachelet. Con Evo me parece también que hablé. Para ver si hacemos una cumbre de dirigentes de izquierda latinoamericana, ¿no? Llamar a toda la gente democrática, a Leonel Fernández, de República Dominicana. Porque cualquier demócrata va a rechazar lo que está pasando. Yo trabajé con gobiernos de derecha, pero se respetaban mínimos comunes. La democracia, los derechos humanos, la integración. Ahora nada importa con esta restauración conservadora, que ya la podemos llamar el nuevo plan Cóndor. No necesitan una bota militar, no necesitan desaparecer, torturar gente. Basta asediarlos con juicios para que las quiebre emocionalmente, le quiebre la familia, lo quiebre económicamente, lo aísle, lo neutralice. Basta sus medios de comunicación para destruir la reputación, para que te quite el apoyo popular, etcétera. Tenemos que rechazar aquello. O sea, por ejemplo, de Brasil es impresentable. Todo el mundo sabe que es un golpe de Estado. Lo de Ecuador es impresentable. Está fuera del orden constitucional. Aquí se perdió democráticamente, entre comillas, pero te insisto, ¿no? Claramente los medios de comunicación juegan un rol político ilegítimo. Y nuestras democracias podrían llamarse democracias mediatizadas y lamentablemente idiotizadas por esos medios de comunicación. Pero en todo caso, tenemos que reunirnos. Tenemos que empezar a reflexionar en conjunto, a reclamar en conjunto, a alzar nuestra voz en conjunto. Y ojalá en las próximas semanas tengamos esa cumbre, sobre todo expresidente, pero en área de líderes, progresistas de nuestra América Latina, para contrarrestar el Grupo de Lima y todas las tonterías que salen a diario y denunciar lo que está pasando, sobre todo en cuanto a los atentados a la democracia, como en Brasil, ¿no? Contra los derechos humanos, como en Brasil, Argentina, con las presiones indebidas, con la judicialización de la política en Ecuador, etcétera, y el boicot abierto a la integración, porque la integración está siendo deliberadamente boicoteada, UNASUR, CELAC, para privilegiar otros espacios que no son de integración, son de mercado nada más. No es que buscan un proyecto conjunto, sino un mercado conjunto como la Alianza del Pacífico. Eso en términos de dirigencial, desde el campo nacional y popular de todos los países que integran la región, ¿cuál es la, si se quiere, uno o dos elementos prioritarios a tener en cuenta para construir ese regreso de los gobiernos populares? Ustedes creen que yo tengo todas las respuestas, ¿no? Queremos reflexionar juntos estas cosas, pero por supuesto una de las respuestas es una nueva lectura de la realidad. Te insisto, la derecha, la izquierda puede ser víctima, es víctima del desgaste del poder. Fuimos exitosos en el poder, pero tiene desgaste, cambio de ciclo económico. Y la derecha tiene mucha habilidad con sus medios de comunicación, con un discurso articulado para decir que lo que fracasaron fueron tus políticas. No es que se desplomó el precio del petróleo, cambiaron las circunstancias internacionales, que eres bruto, ¿no? Entonces, y te posicionan eso. Y para el común de los mortales, que solo ve que su hijo no encuentra trabajo, que su tiendita vende menos, compra ese discurso, ¿no? Tenemos que articular respuestas a eso. O el discurso de la corrupción, ¿no? Solo son corruptos. Primero, la corrupción empezó recién en los gobiernos nuestros, ¿no? Y segundo, solo somos corruptos los gobiernos de izquierda. Que no nos vean la cara estúpido nuevamente, ¿no? Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. Eso es imposible. El que le diga aquello es un mentiroso. Alguien que le diga, mi gobierno no habrá corrupción, ¿es parapsicólogo o es un mentiroso? Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Y cuando se enfrenta a estos casos, aplica todo el rigor de la ley como nosotros siempre lo hicimos. Entonces estamos sufriendo las consecuencias de el desgaste del poder, pero tal vez la consecuencia de nuestro propio éxito. Nosotros generamos una nueva clase media, que creo que está cayendo en el fenómeno que se llama prosperidad, nosotros lo llamamos, hemos estudiado ese fenómeno, prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. ¿Qué significa esto? Están mucho mejor que antes, objetivamente hablando, salieron de la pobreza. Pero frente a sus nuevas aspiraciones están más pobres que antes, porque no alcanza la plata para el viaje cada año a Nueva York, el carro nuevo, esas ilusiones que le vende la derecha y sus medios de comunicación, y son más proclives a creer los cantos de sirena de esa derecha. También puede darse un fenómeno como el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Esos grupos que salieron de la pobreza o están menos mal ya que el resto, y ya le llaman chusma a los demás. Engríen a sus malcreos hijos Kiko, golpean a los pobres obreros Don Ramones, ¿no? Y apoyan al capitalista compasivo y corbatudo del señor Barril. Entonces, también puede darse un poco eso, pero es la realidad. Tenemos que tener una nueva lectura. Ya los intereses de esa nueva clase media no solo no son coincidentes con los pobres, probablemente son excluyentes. Me están hablando de educación privada, pública, pero yo ya puedo pagar un colegio privado, ¿no? Me están hablando de igualdad, pero yo ya estoy bien. Entonces, sin claudicar en nuestros principios, tenemos que hacer esa lectura de las nuevas realidades, ¿no? Un poco la respuesta a la pregunta. Permítame presentarla a Claudio Villarruel y Bernardo Llorente. ¿Cómo le va, maestro? Quienes continúan en la programación de la radio. Yo pregunté a sus colaboradores. Con relevo el asunto para torturarme a mí. No, es así. El interrogatorio ha sido con relevo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Rafael Correa y ahí había un pase entre un programa y el otro. Bueno, más o menos redondeando los conceptos vertidos por el presidente o expresidente Rafael Correa. Ha hecho un recorrido con respecto a todo esto y vemos que América está otra vez imbuida en un fragoroso estado de inquietud para el común de la gente, ¿no es cierto? Para el laburante, para el asalariado. Porque estos empresarios puestos a gobernar un país, estamos viendo a dónde nos van a llevar. Por eso es preocupante. Y bancar un año y medio, dos años prácticamente más, en este estado de cosas, como porque tendría que dar un vuelco económico de campana, pero de 180 grados, que no lo van a, se ve que no lo van a hacer, al contrario, van a seguir con su política de exterminio prácticamente y de una ficción de democracia, porque él, si pudiera, el hecho ya lo está diciendo, meter 19 leyes, un mega decreto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Para qué va a estar la justicia, que no puede estar presionada por el poder hegemónico, y está diputados, senadores también están en esa convergencia, porque hay contubernios entre ellos de seguir adelante con esta idea de política? Así que está la situación en un brete muy, muy extremadamente difícil. Ya los estamos viendo, ya mañana se va a mostrar a través de la protesta la preocupación y la disidencia y el no a estas políticas de gobierno que no conducen a nada bueno para el común de la gente. Bueno, eso en grandes rasgos. Ahora vamos a dar una vuelta de página, eso queda para la reflexión de cada uno de los oyentes que haya llegado la información, esta entrevista de hoy del presidente ecuatoriano. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, vamos a decir que esta noche va a estar Gabriela Novaro en Pista Urbana a partir de las 19 en el barrio de Montserrat, y en Avellaneda Patricia Malanca en el Teatro Roma. Esto por el día de hoy. Después sabemos que en los otros epicentros culturales como el Club Atlético Fernández Fierro, en Asta Trilce, en el Oliverio Girondo, que también hace sus grandes veladas de milonga y de exponentes jóvenes de nuestra música, Galpón BD también. Y después vamos a hablar un poquito de Circe, donde anoche estuve con Franco Luciani, con Yamila Cardenal Domínguez, Yamila Cafrune y Franco Luciani, a la que habían estado la otra semana anterior Lidia Borda, que está haciendo un ciclo interesante, Franco Luciani y Ligia Piro. Bueno, todos ellos habían estado. Vamos a conseguir la próxima semana alguna entrevista, y sobre todo de Franco Luciani. Y más o menos es un paneo de lo que estamos haciendo de este fin de semana y de la otra semana que viene, que va a ser más o menos corta porque viene Semana Santa, las cuaresmas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar un poquito de Tango Loco. Y fíjense ustedes que Tango Loco hace una fusión entre la música rockera. En este caso vamos a escuchar un tema de esta gente que está en el candelero de ustedes saben que hay muchos conjuntos que ahora fusionan y se hace la música del rock llevada al tango, y como están haciendo, por ejemplo, La Fierro, La Bidú y otras tantas orquestas que fusionan un poco de jazz, algunas, otro poco algunas de rock. Y bueno, vamos a escuchar a este tema de Un Claro de Luna y Un Adiós Nonino. La banda número 8 es... Bueno, a esa vamos, escuchamos un tramito, después ponemos el otro tema que está ahí. Pero escuchamos para escuchar la nueva música del Tango Loco. Bueno, ahí estábamos escuchando Claro de Luna de Beethoven, y habrán escuchado esa tremenda fusión de instrumentos, ¿no?, que hace el Quinteto de Tango Loco, dirigido por Daniel García, y ese Adiós Nonino, que tiene el mismo ritmo, le ha dado el mismo ritmo para fusionar una música con la otra, y qué bien logrado que lo potabilizó, ¿no?, esta música, este juego de música clásica y música de nuestro tango. Piazzolla, y emparentó a Piazzolla con Beethoven fenomenalmente. Ahora tenemos otro de rock. Este es un tema de Javier Martínez y otro de Piazzolla, que ahí va escuchando a través de las palmas del público, pues esto fue una grabación en vivo, de Jugo de Tomate Frío y La Muerte del Ángel. Esto también, en este caso, música clásica, tango, ahora rock y tango. Este es un marino amarillo, no era el que estaba comentando. Ahí estábamos escuchando este tema de Lennon, Submarino Amarillo. Pero vamos a ir a la banda 9. Vamos a ir a la banda 9 y Jugo de Tomate Frío y La Muerte del Ángel. Ahí va. Esta fusión de Jugo de Tomate Frío y La Muerte del Ángel, otra traducción que muy acertadamente en esa idea musical que ha tenido Daniel García, que desde el piano dirige a este conjunto, a este quinteto, y que los integran este quinteto, estos músicos: bandoneón, Walter Castro; Horacio Montesano en guitarra eléctrica, Mono Hurtado en contrabajo y Cristian Colazo en batería y percusión. Y ahora nos vamos yendo con el submarino amarillo. El submarino amarillo, casualmente, ¿no es cierto? Pobre la gente, de los familiares de ese submarino, ¿no es cierto? Le agregamos nosotros el amarillo por el color de este tiempo político que nos toca vivir, pero en fin, ahí estamos, aleccionándonos con el quinteto de Tango Loco y Daniel García, que desde el piano dirige esta fenomenal idea de hacer a ritmo de tango, a ritmo de la música aunada mundialmente, y cómo se hermana la música, ¿no es cierto?, en todos los extractos de la condición humana y de cualquier punto del planeta. Ahí. Vamos a ir pasando. Bueno, ahí estábamos con Tango Loco, que me parece no muy difundido en los medios de comunicación, pero tiene muchas connotaciones porque tiene varios pasajes y varias interpretaciones, y creo yo que estas nuevas generaciones tangueras también le ponen ese condimento, ese aditamento especial de otras músicas y fusionarlas con esto que estamos viendo. Bueno, vamos a otra intérprete que esta noche se presentará en Pista Urbana, y que ya lo hizo en otras actividades, en otras presentaciones en dicha casa, ahí en Chacabuco al 900, va a estar a partir de esta noche, a partir de las 21:30, y bueno, extendida la invitación desde aquí, desde nosotros, un saludito a Gabriela Novaro, que por ahí nos está escuchando, y si no, la podremos entrevistar esta noche. Bueno, y acá tenemos dos interpretaciones de ella que vamos a hacer brevemente en un pasaje. Ahora vamos al tema de la banda número 9, un tema de Héctor Stamponi, Un Momento, y que ya la ponemos en el aire. Valsecito, de Héctor Stamponi. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no presentí ni comprendí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca y mi boca, pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia ahora que de siempre, vivir un momento y luego morir. Bueno, ahí estábamos escuchando este tema de Stamponi, y dice que este trabajo de Abre Tango, en las cuales en la música la magia de la palabra es Abre Tango, Abre Huesos, abre cerebros, abre dedos, abre flores, muros y aire. Abre tango, sangre desasida y gallos de pelea, cuchillos deshojando esperas, la mirada a cuenta, por ella, tan solo por ella, que nunca vuelve. Hachas que tratan de olvidar, insomnios colgados del azul, y gemas y yemas y coral. Flanco débil, el izquierdo, el corazón de ronda, siempre, siempre está. Vamos al otro tema, este de mujeres. Autoras, Nélida Puig y Liliana Vinelli. Y este título, De otro tiempo. Mirando el Buenos Aires de otro tiempo que pasó, no digo que otro tiempo fue mejor. Magnolias y malbones van llevando al corazón, al viejo patio de la infancia y mi canción. Un tango remolina en las baldosas, cascadas de un otoño ya sin flor. Pero esas mismas flores amanecen al sol del pentagrama de mi voz. En la neblina inquieta del riachuelo que espera algún recuerdo que abrazó, la música desgrana como un rezo las cuentas de un rosario ya sin Dios. Pero esas mismas cuentas cuentan cosas, arenas que la vida se llevó, que vuelven del olvido al tango siempre vivo, mostrando que otro tiempo es hoy. Mirando el Buenos Aires de la próxima estación, presumo que al cambiar será mejor. Confieso, sin embargo, que me asombra más que ayer mi barrio en celo dando rienda a la razón. Un tango gambete a la esperanza por calles empedradas de ilusión. Son esas mismas calles que hoy remozan al sol del pentagrama de tu voz. En las heridas hondas de mi gente no caben más promesas por decir. Saliendo a improvisar por las esquinas los ritmos de otros tiempos por venir. Pero esos mismos ritmos cuentan cosas, capullos de conciencia casi en flor, que vuelven sin olvido al tango siempre vivo, batiendo que otro tiempo es hoy. Que vuelven sin olvido al tango siempre vivo, que otro tiempo es hoy. Excelente, excelente este tema de Nélida Puig y Liliana Vinelli, De otro tiempo, en la voz de Gabriela Novaro. Un buen quinteto musical que la acompaña. Y Gabriela Novaro, que de paso vamos a decir a todos los amigos que nos estén escuchando por esta frecuencia de @lavecindadradio.com sobre la presentación de esta noche en Pista Urbana, en Chacabuco 959, frente al Teatro Sirgu, ahí en el barrio de Montserrat, la presentación nueva presentación de Gabriela Novaro. Así que extendemos esta invitación. De paso vamos a decir que también en el Teatro Roma esta noche se presenta Patricia Malanca en el Teatro Roma y por lo tanto también esta es una invitación con entrada libre y gratuita. Así que los que se quieran trasladar cerquita acá nomás de la capital a cualquier punto, cruzan el puente Pueyrredón y ahí están en Avellaneda, Sarmiento 109, la dirección del Teatro Roma. Y bueno, ahí también estaremos acompañando a estas notables intérpretes de nuestra música. Y ya nos vamos yendo, creo que vamos en los tramos finales, gracias a que hizo el acompañamiento de traslado de operadores. Gracias a Matías Baneru, gracias a Damián Ribeira. Y nos vamos yendo tengo que decir algo antes. Vamos ya poniéndolo un poquito bajito, lo escuchamos. Vamos a decir que en Pista Urbana anoche estuvimos ahí en Circe, que se presentó como todos los jueves, tiene un ciclo, Franco Luciani, y como habíamos dicho. Y uno de los integrantes del conjunto que acompaña a Franco Luciani es este intérprete contrabajista, Pablito Mota, que ayer tuve el gusto de estar charlando. Vamos a también tener una entrevista con él. Y aquí está, estamos con su trabajo de Pablito Mota y dos temas de él. Uno, son de su autoría. La fuga del Kia, el que estamos escuchando. También con Fuelle, es un cuarteto, pero que suenan francamente como orquestas, ¿no? Bueno, este es un trabajo realizado en el hace seis años, de Pablito Mota, que también acompaña a músicos en jazz, por ejemplo, en lugares como Notorious. Bueno, él está, y también tiene una camerata, un conjunto propio, en el que ahí ya es un octeto de cuerdas. Y bueno, en ese desenvolvimiento y en la enseñanza también de la música, es donde está atareado Pablito Mota, que estamos escuchando, en La fuga del Kia. Y después tenemos otro temita cerrando, no sin antes dejar de recordar a toda la audiencia que mañana es la convocatoria a las diferentes plazas del Congreso de Mayo, y donde se realizará esa recordación y esa protesta también, porque tiene una condición doble de esta convocatoria a la gente mañana 24 de marzo a las diferentes plazas, también no solo de Mayo y del Congreso, sino del país. Bueno, nos vamos con Candonguengen. Es una fusión de candombe, merengue y todas esas fusiones que se les ocurren a la nueva generación de nuestra música. Candombe y merengue, candonguengue. Y nos vamos. Gracias, Damius. Gracias, Damián. Gracias, Matius. Y a todos los amigos que hoy nos ayudaron en la puesta en el aire. Ángel Andariego, Ángel Mariani, se va agradeciéndoles a todos ustedes y comprometiéndolos o invitándolos a otro viernes junto a nosotros en el Andariego Social Club. Chau y gracias.